Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos acá en este programa Asignatura Pendiente de la Radio Utopía de la Asociación Pensamiento Penal, que tan generosamente nos permite poder comunicarnos, poder extraernos hacia el exterior. Y bueno, y con mucha alegría damos comienzo a un nuevo programa. Estamos muy cargados, tenemos muchos temas, comenzando con el aniversario, todo lo que fue la fiesta del segundo año de este proyecto que tanto nos ha costado. Y bueno, fue con mucha alegría, con mucha música, con muchos amigos. Y por otro lado tenemos otros temas como los que están dándose a conocer en los medios masivos, que es esta decisión de la presidenta del proyecto a morigerar de alguna manera con un dispositivo la superpoblación en las cárceles de Argentina. Ya el sistema colapsó, no da para más, y si bien esto no es una solución definitiva, ojalá que todos los argentinos que sepamos votar con responsabilidad las nuevas autoridades nacionales den a debate esta cuestión carcelaria, que hace mucho tiempo es una deuda con la democracia. Las cárceles argentinas están para que se empiecen a debatir temas serios y responsables. Ya hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está al tanto de la situación que se está viviendo acá en el país. Por otro lado, también, ¿no, Damián? Con tales que hemos tenido recorridas con respecto a la repercusión del aniversario, ¿no? Sí, hemos tenido recorridas con nuevas propuestas, nos han venido a visitar autoridades de La Plata. Sí, también ha habido una recorrida masiva en lo que es la unidad penitenciaria. Han estado visitando las fábricas internas, que hay empresas que vienen a generar empleo a los internos. Han estado poniendo medidas, han estado tratando de regularizar el problema de los sueldos, los salarios. Con ese tema, perdóname que te interrumpa, es una deuda que tenían con el juez Perdicesi, que es el que lleva la causa, y bueno, creo que les dio un ultimátum, esto es un de último momento, 15 días para poder blanquear la situación de todos los trabajadores que se desempeñan una tarea con empresas privadas. Así que es un tema que estaba pendiente y que esto abre una puerta para que se empiecen a respetar los derechos laborales. Como no había implementado una ley que rigiera en contexto de encierro cómo es el trato de un interno que desempeña una tarea en una empresa, lo único que quedaba era tomar las medidas vigentes en el mundo libre. Eso hace que hoy el juez tome una decisión casi drástica, ¿no? Así que bienvenido sea esta apertura de darle, esto es dignidad, esto es el respeto a un derecho que hace mucho tiempo se tenía una deuda, éramos sometidos de alguna manera, casi esclavos a trabajar por un magro dinero que en realidad no dejaba bien a nadie. Sí, sería lindo que todo lo que se ha hablado por parte de las autoridades y también la responsabilidad de quienes manejan esos sistemas de empresa se cumpla y que cada interno pueda tener su digno sueldo y su digno salario. Para ampliar un poquito más, nada más, porque esto es una introducción a lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, esto es una deuda que el Estado tiene con cada uno de los privados. La obligación del Estado, de acuerdo a las leyes vigentes, de poder, si trabaja, que cobre su salario. Esto está pasando en las cárceles federales, se está llevando a cabo muy bien y yo creo que no iba a tardar mucho que llegara acá a la provincia de Buenos Aires. Sí, también cabe destacar que haciendo un poquito de cotejo, ¿no?, de lo que estás hablando de las cárceles federales, allá el sueldo que tienen las cárceles federales, el mínimo son de rondan entre los 4.000 y 4.500 pesos. Sí, lo que dice la ley es el mínimo vital y móvil. Bien. No puede ser menor, inferior al mínimo vital y móvil, ¿no? Es un tema que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Por otro lado, bueno, las cuestiones internas del penal, no hemos mejorado la cuestión alimenticia, es algo que es un caballito de batalla. Sigue llegando la carne de carretilla, como decía nuestro amigo, sigue llegando el garrón en envases con rótulos de carne de exportación. En la cuestión sanitaria, bueno, no ha mejorado, lamentablemente. Hemos tenido estos fines de semana largos, para nosotros no deja de ser una complicación, porque no tenemos médico. A vos te puede pasar cualquier dolencia, cualquier cuestión sanitaria, y está haciendo la guardia un enfermero, y cuando está. Entonces, no ha mejorado ese punto, pero no quería dejar de mencionar que esta falta de ética profesional y esta falta de responsabilidad con el área de la salud tiene que ver un poco con el abandono de persona también. Bueno, estos son los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Espero que no sea muy denso, y vamos con un tema musical y arrancamos enseguida nomás. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ve lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? No prefiriera estar en otro lugar. No creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal, mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Como siempre, Curucha. Estar atado a lo material, sin miedo a lo que digan. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal, lo que el destino te dé, el destino te lo quita. Que mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Buenos Aires, es mejor estar Bueno, seguimos en un nuevo bloque de esto que es Asignatura Pendiente. Queremos comentar de lo que fue nuestra fiesta de segundo aniversario vivido aquí en nuestra comunidad el día 13 de marzo del 2015, y queremos comentar también de lo que fue esto que fue una recompensa de todo el esfuerzo, trabajo y compromiso puesto por parte de los estudiantes, por parte de la gente que nos apoya en esto. Sí, la verdad que fue una experiencia muy buena para todos nosotros, eso nos marcó. Sí, fue un premio a todo el esfuerzo que hemos hecho. El proyecto va en vía de desarrollo, creo yo. Se nos han abierto muchas puertas hacia el estudio. Sí, fue algo muy, muy lindo. Vamos a contarle a la gente, a los oyentes, de lo que fue, de los invitados que tuvimos. Vino nuestro padrino Mario Alberto Juliano, un conjunto de gente del Ministerio Fiscal Público, vino el fiscal Cipolletti, vino un concejal de la ciudad de Necochea, vino este muchacho Leandro Alperín, que es un docente universitario de la UBA, es una persona que lleva más de 20 años en experiencia en asuntos penitenciarios. Sí, para mi persona un capo, una persona que no vaciló en decir las cosas, que las verdades, la realidad de la cárcel. Ellos estuvieron en una recorrida, ¿no? Por acá. Sí, han estado de recorrida en lo que es el servicio penitenciario, en el área 1, como conocemos como máxima seguridad, en el área 2, y han estado más de 2 horas, algo que hacía rato que no pasaba. Hacía rato. Han estado recorriendo. Mario, igual viene, el doctor Mario Juliano siempre viene en recorridas, casi todos los meses viene al penal. Bueno, el compromiso que tienen ellos está de más decirlo, porque nosotros lo vivimos diariamente. Es nuestro padrino acá en el CPU, es una persona responsable. Sí, para responsable y con ideales. Con la causa, sí. La causa de respetar los derechos del interno, ¿no? Y constante, diría yo, porque es una persona que, como dijo mi compañero Rulo, es una persona que nos visita una vez por mes. Y es algo que ahí se ve la constancia y la perseverancia, ¿no? Y también vamos a comentar de que nos ha visitado el jefe de zona, Villar, acompañado de Adriana Ramírez, la jefa del complejo y jefa de lo que es el área educación y cultura. Una persona que no ha estado muy de acuerdo en lo que es el proyecto y de lo que es acá el CPU Batam, pero se la vio muy, muy convencida de que esto va en progreso y que no fue algo vano, ¿no? Fue algo que esta persona no ha estado muy de acuerdo con nuestro presidente, pero la verdad que agradecemos la visita de esta mujer y agradecemos la visita de todo, de nuestro pastor que viene a dar una contención espiritual, del padre Hernán. Hemos tenido también la visita de una señora de Derechos Humanos que se encarga de trabajar en las áreas de la 50, de la unidad 44. No nos olvidemos de María Josefina Ignacio, la presidenta del diario Necochea, de Ecos Diario. También un regalo que nos hicieron junto con José y con Mario, que fue una banda, que trajeron una banda de rock and roll, Los Sonámbulos del Rock and Roll, que para mí fue una experiencia inolvidable. Alucinante, dentro de lo que es la condena. Nos sacaron en libertad, por así decirlo, ¿no? Fue un regalo de 8 o 10 temas que tocaron, que fue para mí, la verdad, algo muy bueno, muy gratificante. Sí, sí, hemos compartido, hemos cantado, faltó el pogo, a mí me faltó el pogo. Sí, por momentos había ganas de revolear un poco los pelos, que ya se perdieron. Y bueno, sí, la verdad te deja una sensación muy linda de que el estudio abre caminos y bueno, que se puede salir adelante y reinventarse en la sociedad. Y bueno, esta música, este debate, esta charla, sí, haría muy bien, ¿no? Que se siguieran estando para que se siga, que se claro, siga. Porque así como nos dejó a nosotros esa sensación de ánimo, mucha alegría, nos sacó de acá adentro, yo creo que para muchos internos sería lo mismo, ¿no? Tendrían que haber sería lindo reunión, programar charlas, debates, cosas, digamos, para que el interno pueda sentirse mejor, ¿no? Plin, palo para el servicio penitenciario, ¿no? Para que se pongan las pilas, y es algo lindo para nosotros, los privados. Sí, pero una también banda de rock and roll, pasarla bien. Venir ver gente que vienen a alentarnos para que nos recuperemos, ¿no? Para que no salgamos y volvamos a delinquir ni nada, ¿no? Porque parte del sistema, como es este sistema, ¿no? Tenemos que seguir adelante, ¿no? Apoyen la reinserción social. Sí. Pero esto también, digamos, que vuelva a venir esta banda sería algo lindo, ¿no? Porque en otras unidades penitenciarias, como ser Olmo, como ser la unidad 43 de González Catán en Buenos Aires, estos eventos se producen cada 2 o 3 meses. Y sería lindo de vuelta volver a sentir esa alegría, ese algo diferente, como dijo mi hermano Rulo. Claro, estoy de acuerdo, es algo, ese algo diferente nos da ganas, nos da fuerza y nos sentimos apoyados, que en sí creo que para cualquier preso, recluso, como quieramos llamarlo, el apoyo es fundamental para seguir en la vida y para después de vivir años acá adentro, es algo fundamental. Fundamental, es una herramienta fundamental para todos nosotros. El apoyo de la gente, como lo hace la señora Josefina Ignacio o el doctor Mario Juliano, que con nosotros tienen un compromiso muy grande. Sí, la verdad. Y bueno, es gratificante. La verdad que es gratificante. Y premiante, más que nada. Premiante, sí. Porque es algo que para nosotros, que esta gente esté en la postura que están y apoyar esto que día a día se programa y se produce para que... Y se mantiene, más que nada. Sí, es muy bueno. Gracias por ese regalo, gracias por la banda, sí, gracias a la gente que tenemos Sonámbulo de Rock and Roll, gracias a Mamón, una persona... Le quedaba dada. Chica la pandereta. Sí, le quedaba chica la pandereta, no, pero una persona muy dada, fue una alegría para todos nosotros, queríamos agradecerle. La hizo llorar en un momento con el tema de la madre, ¿no? Pero... Sí, un lindo tema, muy lindo. A vos, tío. Como dijo, yo vengo a hacer llorar y los otros vienen a traer la alegría. Bien, fue un momento muy, muy grato para todos nosotros. Sí, creo que fue un momento inolvidable y esperemos que se vuelva a repetir, ¿no? Si Dios quiera. Sí, sería muy lindo. También hemos visto en los muros aledaños a la pastoral a los jefes de requisa. No han estado, ellos han sido partícipes de esto que fue nuestro segundo aniversario. Sí, se copó Vidal arriba del techo, le faltaba revolear la peluca. Estuvo muy bueno. Cantó, aplaudió. Gente de La Redonda también han estado ahí asomando sus caritas. Sí, sí, hubo una vibra de buena onda en el penal. Entre lo que es el interno y el servicio. La verdad que también hemos recibido aquí adentro mismo en el parque la visita de Acosta, la visita de Maximiliano Enderado, de Ribarra, gente que trabaja en la jefatura, que eso también nos hizo sentir dentro de todo apoyado por parte de ellos, de que esto fue algo diferente para ellos a lo que están acostumbrados rutinariamente. Aparte, convengamos que tuvimos un festejo, un aniversario de cero violencia, de compromiso con lo que es el estudio, sí, la verdad que sí. Lo que es la autodisciplina dentro de un penal. Bueno, el festejo fue grato para todo lo que es. Nos hemos desenfocado a esto, la verdad que sí. No nos olvidemos que el estudio es algo que no nos pueden negar, ¿no? Bueno, también hemos tenido la visita de nuestro compañero Gaby, un integrante de la comunidad que ha estado izando la bandera con el jefe de zona, Millar. Sí, comentamos bien que es un integrante del CPU que hace poco, de unos días, recuperó su ansiedad de libertad, ¿no? Sí, vino también a compartirnos un poco de cómo le está tratando la vida afuera, de sus proyectos, de su trabajo. Nos comentó que está como presidente de la radio. Algo muy bueno. Gracias, Juliano, por apoyarnos siempre dentro de lo que es la cárcel y lo que es como fue en el caso de Gaby cuando recuperó su libertad. Gracias totales. Gracias a la gente de educación, gracias a, como dijo mi compañero Rulo, a nuestro padrino Mario Juliano, gracias a su secretario Fernando Ávila, gracias al Perín, a Leandro Alperín, por traernos una palabra, una disertación espectacular. Es algo que realmente nos trajo y nos dio fuerza para seguir esto que es el emprendimiento, como dijimos, de la educación y la formación para nuestras vidas. Y bueno, con esto queríamos redondear un poco de lo que fue nuestro segundo aniversario y dejarlos con algo que a nosotros nos hizo mucho bien, que fue la banda. El sonido de la banda, ¿no? La banda. De la banda. Dejamos con un tema de ellos y espero que lo disfruten. Hasta la próxima. Bien, estamos en un nuevo bloque, en Asignatura Pendiente, para todos los amigos y oyentes que nos están escuchando. Querer expresarle que estamos en un lugar bastante particular, pero este CPU tiene un parque que nos hace sentir un poquito igual que ustedes. Y con la alegría y las repercusiones que va teniendo el trabajo y la responsabilidad que tiene que ver este lugar, nos hace sentir bien. Y nos hace sentir con ganas de poder contarles que ha habido repercusiones que tienen que ver con el estudio, que tienen que ver con el crecimiento, con proyectos y bueno, veremos si al futuro se lleva a cabo algo, ¿no? Si se puede concretar algo, digamos. Que digamos que sí, porque en lo positivo nos rodeamos y las cosas van a salir. Siempre pensamos que es así. Una de las recorridas de La Plata, ¿no? Ya la Jefatura de La Plata ha querido interesarse de qué se trata esto del CPU que tanto se habla. Bueno, vinieron, llegaron, recorrieron, trajeron agenda, ¿no? Veremos si ese apoyo, esa forma de querer contribuir a este proyecto tiene que ver con lo que nos falta. Bienvenidos y muy bien a Florencia Piermarini, que creo que entiende de qué se trata esto y lo hemos visto en otras unidades como en la unidad 48, la 9, donde los estudiantes universitarios han tenido un buen convenio con la universidad y hay trabajan mancomunadamente con la integración y con la inclusión, con lo que nosotros venimos bregando desde este lugar. Y creo que ahora le toca a esta zona, ¿no? Claro, más que nada nos sentimos honrados de tener el privilegio de poder recibir esas visitas y también una de las cosas que nos pone muy contentos de ver en los rostros de ellos de que esto, todo el sacrificio puesto en este lugar no fue en vano, sino que han traído nuevas ideas, han traído nuevos proyectos y asimismo han traído nuevos programas. O sea, en lo que es el CREAR. Han tenido nuevas expectativas, ¿no?, para el crecimiento de nuestra casa, y si bien somos un grupo de jóvenes que estamos apostando también a nuestro crecimiento, ellos también apuestan al crecimiento del lugar, ¿no? Y yo pensaba que los cambios siempre traen, se renuevan, cuando alguien se renueva traen vientos de cambio, y tiene que ver esto con una particularidad, que el jefe de zona tiene que ver con la educación. Este muchacho joven que ha estado formando en la escuela de cadetes en la jefatura en La Plata, tiene esa particularidad, por eso entiende y le ha dado una especie de cuerda a esta tortuga que venía media tranquila acá sin entender de qué se trataba. De ahí que la jefa del complejo en el área educativa se compromete en bajar un sistema que venimos luchando hace un montón, que mirá, pasaron 5 meses del pedido a Defensoría, hoy, bueno, bienvenido sea, porque es un sistema que en el contexto de encierro tiene esa particularidad de poder rendir en forma de parciales las 5 primeras materias de derecho. Y no solamente derecho, porque es abarcativo a la mayor cantidad de la oferta que hay como martillero y bibliotecología. Entonces, han querido entender de que esto tiene que funcionar, ¿no? Que hay que sacarle ese palo a la rueda que venía trabando, ¿no?, ese carro que nosotros empujábamos y que a veces nos hacía desgastar, ¿no? Pero acá estamos, ¿no? Sí, pero en sí ellos, viendo todo esto, ¿no?, todo lo que va surgiendo, va viendo que tiene fruto, que está dando fruto, que de hecho ya está dándolo, en cierta forma apuestan sin censura de ellos mismos, de decir si puede esto crecer o no, y en sí, sí, esto puede crecer, está creciendo desde ya, y bueno, el tiempo hay que dejarlo que vaya surgiendo, ¿no?, y con las nuevas proposiciones que ellos traen a este lugar, y con nuevas expectativas de estudio y de crecimiento, puede ir. Está bien, no tenemos que quedarnos solamente con el ímpetu y el fervor como los adolescentes, ¿no?, cuando cumplen años. Yo creo que estamos hablando de un rango dentro del servicio penitenciario que tiene que ver con las autoridades provinciales. Pero en lo que respecta acá, a nivel local, nosotros en el penal, todavía les cuesta. Les cuesta entender, le cuesta sacar esa forma que tienen tan cerrada de no entender por qué un universitario tiene que salir a leer, o por qué un sábado, un domingo o un feriado tienen que quedarse adentro de una celda. La educación no tiene vacaciones, no tiene feriado, es como las plantas. Vos no le decís, los feriados no las riego. Ellas necesitan alimentarse casi permanente, como la educación también es un quehacer permanente. Ojalá que, bueno, nos tengamos la fuerza suficiente y las luces para poder hacerles entender desde acá abajo que este es un proyecto que tiene que ver con la libertad de los internos en contexto, y que tiene que ver con los derechos que nosotros tenemos y que hace mucho tiempo los vienen enmancillando, ¿verdad? Casi, con esto demostramos de que estamos queriendo enfocarnos para la reinserción social también, porque esto nos va a servir no tan solo para el día de hoy, sino para el día de mañana cuando recuperamos nuestra libertad. Sí, está bien, un poco acotando lo que decía acá el compañero Juan, ¿no? Si bien gente de la justicia, que es la que nos está apoyando, nos está dando una mano y nos está incentivando, ¿no? Como decía recién él, de que gente de acá, por ejemplo, del servicio penitenciario, que no pueden creer que gente que está en la universidad o que esté en la facultad o esté cursando una carrera, ¿no?, no puedan creer que nosotros, con el solo hecho de ser detenidos, no podamos crecer como personas. Si bien estamos acá por haber cometido un error, ¿no?, somos humanos y el error es humano también. Que podamos crecer, que podamos cambiar, que podamos reflexionar sobre nuestro cometido, ¿no?, y poder crecer como persona, y por qué no hacer crecer a una comunidad como el CPU, ¿verdad? Tal cual. Bueno, como venimos diciendo siempre, nosotros hemos cometido un error, y la mejor forma que hemos elegido también es reparar el daño con educación. De eso se trata. Tenemos nuevos amigos, hemos hecho mucho ruido que tiene que ver con la música y que tiene que ver con el aniversario que justamente nos tocó, que tener un papa argentino que representa al mundo y que ha generado una revolución, es justo el mismo día. Y él dijo, hagan lío, bueno, de eso se trató. Estamos acá un poco haciendo lío. Un lío para el crecimiento. En el mejor sentido. En el mejor sentido, palabra, sí, se seguro. Entiende también. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Hay muchas noticias. Esto que le pedimos disculpas la semana pasada por cuestiones técnicas, no pudimos emitir el programa, pero bueno, esta semana hemos estado viendo cómo la cuestión carcelaria en la provincia, no que en la provincia, a nivel nacional, se han dado cuenta o se han sacado el velo de que las condiciones de vida de los privados en las cárceles argentinas está en un estado de inhumano, deteriorado, los presupuestos ya no dan. Y un proyecto de ley ha ingresado al Congreso desde este gobierno que ha hecho mucho por los derechos humanos. Ojalá que no sea solamente un ruido y un factor mediático por las elecciones, pero bienvenido sea esta nueva forma, esta nueva modalidad de poder implementar pulseras electrónicas para poder descongestionar la cuestión de la superpoblación y esta cuestión carcelaria en todo el país, ¿no? Sí, como dijiste, que no sea solamente política, sino que esas palabras no queden en un papel ni en un proyecto, sino que ese proyecto llegue a su término y podamos todos ser beneficiados a través de lo que la presidenta ha implementado. Sí, también tiene un poco que ver con este abogado prestigioso que han elegido como candidato del kirchnerismo para ocupar un cargo en la Corte Suprema, ¿no? Carles, y ha estado dando una conferencia y además en un medio tan importante como es desde el Vaticano en Italia, el Observatorio Romano, y donde se expresa que la condena a perpetua es inhumana y es algo para rever, ¿no? Eso ha generado todo un debate y una ponencia desde algunos sectores de los políticos que, bueno, que ha dado que hablar. Pero nosotros entendemos que esto tiene que ver un poco con que las personas que están privadas son personas humanas, es una cuestión de derechos humanos. Estamos hablando de hombres y mujeres que han cometido un error y puede ser aberrante, pero nada se puede comparar a algo como condenar a una persona a morirse en una cárcel. Además, las cuestiones edilicias que viven hoy las cárceles, no de la provincia, sino del país, está dejando mucho que desear. Entonces, esta medida que ha tomado la presidenta, que tiene que ver con los derechos humanos, me parece, la considero así, es una medida bastante sensata, de sentido común, y ojalá que este dispositivo sirva para una mejor conciencia de la sociedad con respecto a las personas que están privadas. Claro, si bien no queremos tampoco generar una discordia entre la sociedad, ¿no? Porque muchas veces cuando se votan estos proyectos de ley se levanta la parte opositora y creo, como decía acá el compañero, ¿no? Que no tenemos que ser la parte oscura de la sociedad, sino también incluirnos también de que cada privado de libertad es un ser humano igual que la gente que se encuentra viviendo socialmente. Bueno, muy bien por Carles, muy bien por estas buenas intenciones, que así queremos que sea. Y bueno, vamos a dar fin a este bloque. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos. Yeah. Bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, uno de los temas que teníamos pendiente para poder desarrollar es esto que ha salido en los medios y bueno, que se ha hecho vox populi en los políticos, es hablar de la condena perpetua o la pena de muerte que existen en algunos estados en Estados Unidos. El candidato a la Corte Suprema por el Ejecutivo Nacional, Roberto Carles, es un candidato a cubrir el lugar vacante de Raúl Zaffaroni. Había en un medio en Italia, en un diario vaticano, remarcado la pena de muerte y la prisión perpetua. Lo dijo así: constituyen actos inhumanos. Era obvio que los candidatos que están haciendo campaña en Argentina en estos días, como lo es Massa, iban a salir con unas repercusiones a la sociedad, que eso lo único que quieren es impactar de alguna manera para tener adeptos en estos momentos. Y bueno, y se escuchó bueno, en distintas voces decir que es inhumano las violaciones, es inhumano envenenar a los jóvenes y a los chicos, es inhumano matar a martillazo a alguien para robarle el celular. Esas son las frases que los políticos lo usan como eslogan para contrarrestar lo que de alguna manera lo dijo el Papa y Carles en Roma, en ese diario el Osservatore Romano, ¿no? Remarca que la pena de muerte y la perpetua son actos inhumanos. Entonces, abrir el abanico para poder conversar de alguna manera, igual les cuento que el que le está hablando ha sido condenado a una, no sé, no es una perpetua, pero me han condenado a una pena demasiado alta. Y de alguna manera puedo explicar qué se siente cuando te condenan a morirte en una cárcel, y en una cárcel como las que estamos acostumbrados acá en la provincia de Buenos Aires. Si quieren podemos opinar o decir lo que a nosotros nos parece, lo que sí, que queden claro que el impacto social que quieren tener estos políticos es tratar desde la inseguridad, ¿no?, meterles en la cabeza a la sociedad en una construcción negativa, porque es así, esto, ¿no? Claro, primeramente ellos tienen que ver y analizar de, o sea, como ellos dicen que los que verdaderamente tienen que estar presos no lo están. Pero primeramente ellos no se incluyen en ese tema, siendo que roban descaradamente y incuncan a nivel social, incuncan cosas a la gente para ganar un voto, para ganar conveniencias que hoy en día creo que la gente se lleva más por lo que hacen que por lo que dicen. Si bien lo que es el tema de la condenas a prisión perpetua es algo que hoy en día vivimos en democracia, y según lo articula el artículo 7 y el artículo 5 y inciso 7 de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a la libertad. O sea que si bien estamos tratando, como dijo el compañero, una pena de muerte silenciosa, porque esto de privar a una persona a X cantidad de años es algo que no remedia, más allá de que uno comete un delito, no remedia la situación, ¿no? O sea, creo que ellos están cometiendo peores delitos y en exceso. O sea, si bien se dan el lujo de criticar a los militares, pero ellos están procediendo de la misma manera, porque están metiendo a un grupo de gente que quizás por delitos menores los están exponiendo a la muerte en vida. O sea, hoy en día sabemos que las cárceles de la provincia, como así mismo del país, son depósitos humanos, porque no están en condiciones que una persona tiene que vivir. O sea, hoy lo que es el complejo Batán las celdas son, dicen que son individuales, pero viven dos personas, tienen el baño ahí nomás, a veces las cloacas se tapan y eso para la persona es inhumano. O sea que de una forma u otra están incitando, o sea, están obligando a morirse a la gente en un lugar que ellos dicen que se dan a... A mí me parece que, bueno, está muy claro lo que exponés vos, pero me parece que lo que se quiere acá es, en cuestiones políticas, es captar votos. No sé si quieren solucionar, si quieren subir o no. Yo creo que hasta un chico de 3 años, este tipo de planteo es incongruente. Entonces, me parece que hay que salir de esa mentalidad o de ese pensamiento binario, ¿no? Y dejar de pensar de que hablar del proceso penal dentro de la Constitución Nacional o de denegar la pena de muerte está a favor de los presos, ¿no? Así como lo catalogaron de alguna manera a Zaffaroni por pensar diferente al grupo que lo rodeaba a él, era ser un presero. Me parece que esto va mucho más allá y que me parece que es más cruel todavía. Pues no les importa absolutamente nada, porque el debate con la cuestión carcelaria en este país todavía es una deuda con la democracia. 30 años que llevamos, todavía la cuestión carcelaria es un tema pendiente que tienen con la sociedad. Eso por un lado. Sí. No sé si alguno ha tenido, tal vez en este momento no nos toca tener a alguien que tenga una perpetua, pero penas altas seguro. ¿Qué siente uno cuando el impacto ese, cuando te condenan a decir, bueno, tenés tantos años de condena, qué corre por adentro de uno, ¿no? Sí, si bien, o sea, se siente un vacío. Hay un muchacho que se encuentra en un pabellón cristiano, que dentro de todo busca el refugio en lo espiritual, ¿no? Y está condenado a 35 años, que, o sea, 35 años que se lo dicta como perpetua, que hoy en día se lo denomina como la máxima. Y se siente un vacío muy grande, si bien sabe que tiene que vivir el resto de su vida encerrado, sin apartado de todo, y lejos de todo, es algo que... Yo lo veo del punto de vista de que obligan a la persona a morirse, en una opresión que es difícil salir. O de repente uno va, espera por un homicidio, espera 15, 16 años y de repente sale, no, tenés cadena perpetua. Creo que es algo muy chocante y es meter a la persona en un punto de opresión que lentamente va camino hacia la muerte. No es fácil. A mí en particular les cuento que cuando me condenan a 33 años. Yo en ese momento no sentí que me lo estaban diciendo, no sentí esa condena, me parecía que era ilógico, pero así fue, me condenaron a 33 años. Amén de que, bueno, particularmente no me dejé morir acá adentro, al contrario, me hice fuerte y de alguna manera busqué una alternativa de seguir en un submundo, cómo sobrevivir a esta situación. Y bueno, y yo sé que se puede, pero eso es muy particular, tiene que ver mucho con la formación y los valores que uno trae desde afuera para poder agarrarse y poder de alguna manera retomar y idear proyectos y poder salir adelante. Sé que no es fácil, pero si uno en la vida le ha tocado, como vemos que en las cárceles está llena de gente que son hijos de los padres que en los 90 estaban desocupados, sin trabajo, y estos hijos se han criado en un mundo donde le faltó un Estado que los, de alguna manera, los asistiera, y hoy el Estado tiene una deuda porque hoy los tiene adentro de las cárceles. Entonces es muy difícil, digamos, para la sociedad es fácil condenar con un dedo a una persona, pero le es difícil, y los ojos los tienen velados, de poder verse ¿no? Y ver a un Estado que es ausente. Yo creo que acá está en juego un Estado ausente que ha provocado de alguna manera este tipo de situaciones, ¿no? Yo en particular lo que no entiendo son las condenas largas. Y tal vez me preguntarán cuáles son las condenas largas. Todas. Yo en el poco tiempo o mucho tiempo que llevo acá, ya llevo 4 años sin juicio, pero bueno, un caso particular mío, no entiendo las condenas. Si alguien me explicara que las condenas que dan hoy por hoy son para tenernos fuera de las calles, está bien, hasta por ahí son cortas en ese caso. Pero que yo sepa, a ningún lado dice que las condenas, o sea, al individuo se lo tiene que condenar para tenerlo fuera de las calles, sino para resocializarlo. Y yo llevo 4 años acá sin juicio, jamás me atendió un psicólogo, jamás me atendió sanidad, jamás me atendieron mi enfermedad, y yo estoy hablando por mí, pero en general le pasa al 100%, bueno, exagera, al 100% de los internos, no, al 99,99% de los internos les pasa que no tienen atención. Por lo tanto, hoy la única conclusión que yo tengo es que las condenas largas son para tenernos fuera de las calles. Si lo bien, cual, tengo entendido que en ningún lugar dice eso, pero tal vez es muy básico y no logro entenderlo, pero a mí hasta ahora nadie me ha podido explicar qué función cumplen las condenas largas. Si bien, como se habla, ¿no?, que el servicio penitenciario es un modo de rehabilitación, como dijo acá el compañero, y te tienen que asistir psicológicamente, te tienen que asistir en lo que es la integridad física, y hoy en día, como vivimos en este 2015, se gasta muchos fondos para esto, muchos fondos para lo otro, y creo que también, así como hacen política la gente que hoy en día está en el poder o la gente que se está postulando para estar en el poder, no se fija también que el preso hoy en día a ellos les genera mucha ganancia. Y si bien ellos quieren que el preso salga y se reinserte, lo abandonan en todo aspecto, ¿no? Porque el servicio penitenciario, los programas que tienen de rehabilitación no los están cumpliendo como debe ser, como está fijado por ley. Yo creo que de esa manera también es un modo de que la conciencia de esas personas también no creo que sea algo que los lleve a dormir tranquilo, o si bien no le importa nada, mientras ellos lleguen a fin de mes y pasen su tarjeta, ellos están tranquilos, o sea, pero uno lo ve y como dijo recién el compañero, ¿no?, que si nos sacan de la calle, pero también necesitamos los recursos para vivir. Si bien son condenas largas, pero también exigimos como ciudadanos, como seres humanos, una atención y un tratamiento para rehabilitación. Sí, si esperamos una solución de esto y la esperamos que venga de los políticos, no va a ocurrir nunca. Acá lo único que puede resolver estos problemas, si tienen solución, es gente de la justicia. Jueces que tienen una claridad mental un poco más elevada, o bastante más elevada, elevada en realidad, fiscales que tengan esa mentalidad elevada, pero si esperamos un político, no, porque al político no le conviene. El político va a hacer lo que quiere la gente, y lamentablemente hoy la gente quiere que el preso se pudra en la cárcel. Esa es. Si yo creo que si yo salgo a hacer una encuesta a la calle, yo no, alguien capacitado para hacer una encuesta, y la mayoría de la gente piensa eso. Y lamentablemente es la realidad, pero no conocen toda la trastienda de la cárcel. No, o sea, el común de la gente hoy piensa eso, que la cárcel es para castigar y no para resocializar. Y se olvida por ahí que el preso después tiene que salir. Y si no sale resocializado, el delincuente me refiero, ¿no? Sea la causa que sea. Si no sale resocializado, es peor. Por lo tanto, el político, vuelvo a lo que dije, el político no se va a preocupar por el interno, la cárcel. El político se preocupa que la gente lo vote. Y como sabe que el grueso de la gente quiere que el preso se pudra en la cárcel, va a trabajar en base a eso. De alguna manera, el efecto resultó para el gobierno, para el ejecutivo, una, digamos, un clic que de alguna manera presentan un proyecto de ley para descongestionar un poco la superpoblación, reconocen el estado miserable de las cárceles y han propuesto, bueno, a través de un dispositivo, que es la pulsera, como comúnmente le llamamos, para poder otorgar esos beneficios en forma de morigeración de la pena. Y bueno,